El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de DZYAN. Compárese esto con el Vinu Purana. De Paradana, la substancia primordial, presidida por Ketrajna, el espíritu encarnado, procede el desarrollo desigual, evolución, de aquellas cualidades. Del gran principio, Maat, inteligencia, universal, o mente, procede el origen de los elementos sutiles y de los órganos del sentido. 12. Puede demostrarse de este modo que todas las verdades capitales de la naturaleza eran universales en la antigüedad, y que las ideas fundamentales referentes al espíritu, a la materia y al universo, o acerca de Dios, de la substancia y del hombre, eran idénticas estudiando las dos filosofías religiosas más antiguas del mundo, el hinduismo y el hermetismo. En las escrituras de la India y de Egipto, se observa fácilmente la identidad de las dos. Esto resulta claro para el que lea la última traducción y versión de los fragmentos herméticos antes mencionados por nuestra amiga la doctora Anna Kingsford, cuya pérdida deploramos. Desfigurados y torturados como han sido, durante su paso por manos sectarias griegas y cristianas, la traductora, con mucho ingenio e intuición, ha tomado los puntos débiles y ha procurado remediarlos por medio de explicación y de notas. Dice ella: la creación del mundo visible por los dioses activos o titanes, como agentes del Dios Supremo, 13, es una idea completamente hermética, que se puede reconocer en todos los sistemas religiosos, y en armonía con las modernas investigaciones científicas, las cuales nos presentan en todas partes al poder divino operando por medio de las fuerzas naturales. Y citando de la traducción: aquel ser universal que es y contiene todo, pone en movimiento el alma y el mundo, todo cuanto la naturaleza comprende. En la múltiple unidad de la vida universal, las individualidades innumerables distinguidas por sus variaciones, están, sin embargo, unidas de tal manera, que el conjunto es uno, y que todo procede de la unidad, 14. Y de otra traducción, tomamos: Dios no es una mente sino la causa de que la mente exista, no un espíritu, sino la causa del espíritu, no es luz sino la causa de la luz, 15. Lo anterior demuestra claramente que el divino Pimander, por muy desfigurado que haya sido en algunos párrafos con pulimentos cristianos, fue, sin embargo, escrito por un filósofo, al paso que la mayor parte de los llamados fragmentos herméticos son producción de sectarios paganos, con tendencia hacia un ser supremo antropomórfico. Sin embargo, ambos son el eco de la filosofía esotérica y de los Puranas hindos. Compárense dos invocaciones, una al Supremo Todo hermético, la otra al Supremo Todo de los arios posteriores. Dice un fragmento hermético citado por Suidas: yo te imploro, oh cielo, obra santa del gran Dios, yo te imploro, voz del Padre pronunciada en el principio, cuando el mundo universal fue formado, yo te imploro por la palabra, Hijo único del Padre, que sostiene todas las cosas, sé favorable, 16. Esto viene después de lo que sigue. Así, la luz ideal era antes que la luz ideal, y la luminosa inteligencia de la inteligencia era siempre, y su unidad no era más que el espíritu envolviendo al universo, fuera de quien, del cual, no hay ni Dios, ni ángeles, ni ningunos otros esenciales, porque él, ello, es el Señor de todas las cosas, y el poder y la luz, y todo depende de él, ello, y está en él, ello. Esto se contradice por el mismo Trismegisto, a quien se hace decir: hablar de Dios es imposible. pues lo corpóreo no puede expresar lo incorpóreo. Lo que no posee cuerpo ni apariencia, ni forma, ni materia, no puede ser comprendido por los sentidos. Yo comprendo, Tatius, comprendo, que lo imposible de definir, eso es Dios. 17. La contradicción entre ambos párrafos es evidente, y esto demuestra, a, que Hermes era un seudónimo genérico, usado por una serie de generaciones de místicos de toda especie, y, b grande, que es necesario gran discernimiento antes de aceptar un fragmento, como enseñanza esotérica, tan solo porque sea innegablemente antiguo. Comparemos lo anterior con la invocación aparecida en las escrituras indas tan antiguas, indudablemente, sino mucho más que aquellas. Para Sara, el Hermesario, instruye a Maitreya, el Asclepios Indo, e invoca a Vinu en su triple hipóstasis. Gloria al inmutable, al santo, al eterno y supremo Vinu, de naturaleza universal, el poderoso sobre todo, a aquel que es Hiranyagarbha, Ariyankara, Brahma, Vinu y Iva, el creador, el conservador y el destructor del mundo, a Vasudeva, el libertador, de sus adoradores, a aquel cuya esencia es a la vez, simple y múltiple, que es a un tiempo sutil y corpóreo, continuo discreto, a Vinu, causa de la emancipación final, gloria a Vinu, supremo, causa de la creación de la existencia y del fin de ese mundo, que es la raíz del mundo y que está formado por el mundo. 18. Esta es una gran invocación, llena en el fondo de significación filosófica, pero, para las masas profanas, sugiere tanto un ser antropomórfico como la oración hermética. Debemos respetar el sentimiento que ha dictado a las dos, pero no podemos menos de encontrarlas en completo desacuerdo con su significación interna, y hasta con lo que se halla en el mismo tratado hermético, en que se dice: Trismegisto, la realidad no existe sobre la tierra, hijo mío, y no puede existir allí. Nada es real sobre la tierra, tan solo existen apariencias. El hombre no es real, hijo mío, como hombre. Lo real consiste únicamente en sí mismo, y permanece lo que es. El hombre es transitorio, por lo tanto, no es real, él es tan solo apariencia y apariencia es la ilusión suprema. Tatius, entonces, los mismos cuerpos celestes no son reales, padre mío, puesto que también varían. Trismegisto, lo sujeto a nacimiento y al cambio no es real. Existe en ellos cierta falsedad, porque también ellos son variables. Tatius, ¿y griega qué es, pues, la realidad primordial, oh padre mío? Trismegisto, ¿quién, lo que, es único y solo, oh Tatius? ¿Quién, lo que, no está constituido por la materia, ni está en cuerpo alguno? ¿Quién, lo que, no tiene ni color ni forma, ni cambia, ni es transmitido, pero que siempre es? 19. Esto está por completo conforme con las enseñanzas vedantinas. El pensamiento principal es oculto, y muchos son los párrafos en los fragmentos herméticos que pertenecen a la doctrina secreta. Esta última enseña que todo el universo está regido por fuerzas y poderes inteligentes y semi-inteligentes, como se ha asentado desde el principio. La teología cristiana admite y aún impone la creencia en ellos, pero establece entre los mismos una división arbitraria, llamándolos ángeles y demonios. La ciencia niega la existencia de ambos, y ridiculiza hasta la idea. Los espiritistas creen en los espíritus de los muertos, y fuera de estos, niegan la existencia de ninguna otra especie o clase de seres invisibles. Los ocultistas y cabalistas son, por lo tanto, los únicos expositores racionales de las antiguas tradiciones, que han culminado ahora en fe dogmática por una parte, y en negaciones dogmáticas, por la otra. Pues ambas, creencia e incredulidad, comprenden tan solo una pequeñísima parte de los horizontes infinitos de las manifestaciones espirituales y físicas, y por tanto ambas tienen razón desde sus puntos de vista respectivos, y ambas se hallan en el error al creer que pueden circunscribir la totalidad dentro de sus propios estrechos límites especiales, pues jamás podrán hacerlo. En este punto la ciencia, la teología y aún el espiritismo muestran bien poca más sabiduría que el avestruz, cuando oculta la cabeza en la arena a sus pies, creyendo que nada puede existir más allá de su propio punto de observación y del área limitada que ocupa su estúpida cabeza. Como las únicas obras que en la actualidad existen acerca del asunto en cuestión, al alcance del profano perteneciente a las razas civilizadas de Occidente, son los libros o más bien fragmentos herméticos anteriormente mencionados, podemos, en el caso presente, contrastarlos con las enseñanzas de la filosofía esotérica. Hacer otras citas con este objeto sería inútil, desde el momento que el público nada sabe acerca de las obras caldeas traducidas al árabe que se hallan en posesión de algunos iniciados sufís. Por lo tanto, hay que recurrir, para la comparación, a las definiciones de Asclepios, tal como han sido últimamente compiladas y glosadas por M.R.S. Anna Kingsford, M.S.T., algunas de cuyas sentencias coinciden de una manera notable con la doctrina esotérica oriental. Aunque no son pocos los párrafos que presentan la impresión marcada de una mano cristiana posterior, sin embargo, en conjunto, las cualidades características de los genios y de los dioses son las de las enseñanzas orientales, aunque en lo referente a otras cosas existen párrafos que difieren ampliamente de nuestras doctrinas. En cuanto a los genios, los filósofos herméticos llamaban teoi, dioses, genios y daimones a aquellas entidades que nosotros llamamos devas, dioses, yanchuans, chitkala, el Quan Yin de los budistas, y otros varios nombres. Los daimones son, en el sentido socrático aún en el sentido teológico, oriental y latino, los espíritus guardianes de la raza humana, los que residen en la vecindad de los inmortales, velando desde allí sobre los asuntos humanos como dice Hermes. Esotéricamente son llamados Chitkala, algunos de los cuales son los que han proporcionado al hombre sus principios cuarto y quinto de su propia esencia, y otros son los llamados Pitris. Esto será explicado cuando lleguemos a la producción del hombre completo. La raíz del nombre es Chit, aquello por lo cual las consecuencias de las acciones y las especies de conocimiento son elegidas para el uso del alma o conciencia, la voz interna en el hombre. Entre los yogis, Chit es sinónimo de Maat, la inteligencia, primera y divina. Pero en la filosofía esotérica, Maat es la raíz de Chit, su germen, y Chit es una cualidad de manas en conjunción con Buddhi, una cualidad que atrae así, por afinidad espiritual, a un Chitkala, cuando se desarrolla suficientemente el hombre. Por esto se dice que Chit es una voz que adquiere vida mística y se convierte en Quan Yin. Extractos de un comentario privado, hasta el presente secreto, 20. XB chica y. La existencia inicial en el primer crepúsculo del Mahamantara, después del Mahapralaya que sigue a cada edad de Brahma, es una cualidad espiritual consciente. En los mundos manifestados, sistemas solares, existe, en su subjetividad objetiva, a manera del velo de un soplo divino, ante la mirada del vidente extasiado. Se difunde en cuanto sale del Aya, 21, al través del infinito, como un fluido espiritual incoloro. Hallase en el séptimo plano, y en su séptimo estado, en nuestro mundo planetario, 22. XB chica y es substancia para nuestra visión espiritual. No puede ser llamada así por los hombres en su estado de vigilia, y por lo tanto, en su ignorancia, la han denominado Espíritu de Dios. 6. Existe en todas partes y forma el primero pari, cimiento, sobre el cual nuestro mundo, sistema solar, está construido. Fuera de este último, solo puede encontrarse en su prístina pureza entre los sistemas solares o las estrellas del universo, los mundos ya formados o formándose, permaneciendo mientras tanto en su seno los que se hallan todavía en la haya. Como su substancia es de una especie diferente de la conocida en la Tierra, y los habitantes de esta última ven a través de ella, creen, en su ilusión e ignorancia, que es un espacio vacío. No existe ni el grueso de un dedo, ángula, de espacio vacío, en todo el ilimitado universo. XX. La materia o substancia es septenaria en nuestro mundo, como lo es más allá del mismo. Además, cada uno de sus estados o principios está graduado en 7 rangos de densidad. Surya, el sol, en su reflexión visible, exhibe el primero o estado más inferior del séptimo, el orden más elevado de la presencia universal, lo puro de lo puro, el primer hálito manifestado del siempre inmanifestado Sat, Seidad. Todos los soles centrales físicos su objetivo son en su substancia el estado más inferior del primer principio del hálito. Ninguno de ellos es más que la reflexión de sus primarios, que están ocultos a las miradas de todos menos a las de los Yanchuans, cuya substancia corpórea pertenece a la quinta división del séptimo principio de la substancia madre, y es, por lo tanto, 4 grados más elevada que la substancia solar reflejada. Así como existen 7 Dhatu, substancias principales en el cuerpo humano, del mismo modo existen 7 fuerzas en el hombre y en la naturaleza entera. XXI. La esencia real del oculto, Sol, es un núcleo de la substancia madre. 23. Es el corazón y la matriz de todas las fuerzas vivientes y existentes en nuestro universo solar. Es la pepita desde la cual comienzan a desplegarse en sus jornadas cíclicas todos los poderes que ponen en acción a los átomos, en sus deberes funcionales, y el foco dentro del cual se reúnen de nuevo en su séptima esencia cada un décimo año. Aquel que te diga que ha visto al sol, ríete de él. 24. Como si hubiese dicho que el sol se mueve realmente en su curso diurno. XXI. En razón de su naturaleza septenaria, hablan los antiguos del sol, como del que es arrastrado por 7 caballos iguales a los metros de los Vedas, o también, que, aun cuando se le identifica con los 7 Gana, clases de seres, en su orbe, es distinto de ellos. 25, como lo es en verdad, así como también que tiene 7 rayos, como los tiene verdaderamente. XXB chica. Los 7 seres que están en el sol, son los 7 santos, nacidos por sí mismos del poder inherente en la matriz de la substancia madre. Ellos son quienes envían las 7 fuerzas principales, llamadas rayos, que al principio del pralaya se concentrarán en 7 nuevos soles para el próximo Manvantara. La energía, de la cual ellos surgen a la existencia consciente en cada sol, es lo que algunos llaman Vinu, que es el aliento de lo absoluto. Nosotros le llamamos la vida única manifestada, en sí una reflexión del absoluto. XXB chica y... A este último jamás se le debe mencionar en palabras o discursos, no sea que arrebate algunas de nuestras energías espirituales, que aspiran hacia ello, como gravita, cósmicamente, todo el universo físico hacia su centro manifestado. XXB chica y... La primera, la existencia inicial, que puede denominarse, durante este estado de existencia, la vida una, Es, según se ha explicado, un velo para propósitos creativos o formativos. Se manifiesta en 7 estados, los cuales, con sus subdivisiones septenarias, constituyen los 49 fuegos mencionados en los libros sagrados. XXX. El primero es la madre, materia prima. Separándose por sí en sus 7 estados primarios, procede cíclicamente hacia abajo, cuando se consolida en su último principio como materia densa. 26. Gira en torno de sí misma, y anima con la séptima emanación del último, al elemento primero y más inferior, la serpiente mordiéndose su propia cola. En una jerarquía, u orden de existencia, la séptima emanación de su último principio, es, a, en el mineral, la chispa que en él se halla latente, y es llamada a su vida transitoria por lo positivo despertando a lo negativo, y así sucesivamente. B grande, en la planta, es aquella fuerza vital e inteligente que anima a la semilla y la desenvuelve en la hoja de hierba, o la raíz y al renuevo. Es el germen, que se convierte en el upadi de los 7 principios del ser en que reside, lanzándolos al exterior a medida que el último crece y se desarrolla. C, en todos los animales, hace lo mismo. Es su principio de vida y su poder vital, su instinto y cualidades, sus características e idiosincrasias especiales. D, al hombre, le da todo cuanto concede a las demás unidades manifestadas en la naturaleza, pero desarrolla además en él la reflexión de todos sus 49 fuegos. Cada uno de sus 7 principios es un heredero universal y un partícipe de los 7 principios de la Gran Madre. El hálito de su primer principio es su espíritu, Atma. Su segundo principio es Buddhi, alma. Nosotros le llamamos, erróneamente, el séptimo. El tercero le provee de la materia cerebral en el plano físico y de la mente que la mueve, que es el alma humana H. PD grande, según sus capacidades orgánicas, E, es la fuerza directora de los elementos cósmicos y terrestres. Reside en el fuego sacado de su estado latente a la existencia activa, pues la totalidad de las 7 subdivisiones de legación, principio, reside en el fuego terrestre. Gira en la brisa, sopla con el huracán y pone al aire en movimiento, el cual elemento participa también de uno de sus principios. Procediendo cíclicamente, regula el movimiento del agua, atrae y repele a las olas. 27, de acuerdo con leyes fijas, de las cuales su séptimo principio es el alma animadora, F, sus 4 principios superiores contienen el germen, que se desarrolla convirtiéndose en los dioses cósmicos, sus 3 inferiores producen las vidas de los elementos, elementales, G, en nuestro mundo solar, la existencia una es los cielos y la tierra, la raíz y la flor, la acción y el pensamiento. Está en el sol, y está del mismo modo presente en la luciérnaga. Ni un átomo puede escapar a la misma. Por lo tanto, los antiguos sabios la han llamado, acertadamente, el Dios manifestado en la naturaleza. Puede ser interesante en relación con esto, recordar al lector lo que dice T. Subarrow acerca de las referidas fuerzas, definidas místicamente. Kanya, el sexto signo del zodiaco, o Virgo, significa una virgen y representa a Actioma Amaya. El signo en cuestión es el sexto rasi o división, e indica que existen 6 fuerzas primarias en la naturaleza, sintetizadas por la séptima. Estas acti son como sigue. Primera Parasaki, literalmente la fuerza o poder grande o supremo. Significa e incluye los poderes de la luz y del calor. Segunda Jnanasakti, literalmente el poder de la inteligencia, de la sabiduría o conocimiento verdadero. Tiene 2 aspectos. Y lo que sigue son algunas de sus manifestaciones, cuando está colocada bajo la influencia o el dominio de condiciones materiales. A. El poder de la mente para interpretar nuestras sensaciones. B. Grande. Su poder para recordar ideas pasadas, memoria, y para originar expectaciones futuras. C. Su poder tal como se exhibe en lo que llaman los psicólogos modernos las leyes de asociación, que le permite formar relaciones persistentes entre varios grupos de sensaciones y de posibilidades de sensaciones, generando así la noción o idea de un objeto externo. D. Su poder para relacionar nuestras ideas por medio del lazo misterioso de la memoria, generando así la noción del yo o individualidad. Y las siguientes son algunas de sus manifestaciones cuando se libertan de los lazos de la materia. A. Clarividencia. B. Grande. Psicometría. Tercera, Ichchasakti, literalmente el poder de la voluntad. Su manifestación más ordinaria es la generación de ciertas corrientes nerviosas, que ponen en movimiento los músculos que se requieren para llevar a efecto el fin deseado. Cuarta, Kriya Shakti, el poder misterioso del pensamiento que le permite producir resultados externos perceptibles, fenomenales, gracias a su propia energía inherente. Sostenían los antiguos que cualquier idea se manifestará al exterior, si la atención de uno se halla profundamente concentrada sobre ella. Del mismo modo, una volición intensa será seguida por el resultado apetecido. Un yogui generalmente verifica sus maravillas por medio de Ichchasakti y de Kriyasakti. Quinta, Kundalini Akti, el poder o fuerza que se mueve en forma serpentina o en curvas. Es el principio universal de vida, manifestándose en todas partes en la naturaleza. Esta fuerza incluye las dos grandes fuerzas de atracción y de repulsión. La electricidad y el magnetismo son tan solo manifestaciones de la misma. Este es el poder que lleva a efecto aquella continuidad continua de las relaciones internas con las relaciones externas, que es la esencia de la vida según Herbert Spencer, y la conformidad continua de las relaciones externas con las relaciones internas, que es el fundamento de la transmigración de las almas. Punarjanman, Renacimiento, en las doctrinas de los filósofos indos. Un yogui debe subyugar por completo este poder o fuerza, antes de que pueda alcanzar moksha. Sexta, Mantrika Shakti, literalmente la fuerza o poder de las letras, el lenguaje o la música. Todo el antiguo mantra astra se ocupa, como asunto, de esta fuerza en todas sus manifestaciones. La influencia de su música es una de sus manifestaciones ordinarias. El poder maravilloso del nombre inefable es la corona de esta Akti. La ciencia moderna ha investigado tan solo en parte la primera, segunda y quinta de las fuerzas anteriormente citadas, pero se halla por completo en la oscuridad en lo referente a los poderes restantes. Las seis fuerzas son representadas en su unidad por la luz astral, Dvairi Prakriti, la séptima, la luz de Logos, 28. Cítase lo anterior para hacer ver las verdaderas ideas indas acerca del asunto. Todo ello es esotérico si bien no comprende ni la décima parte de lo que podría decirse. Por ejemplo, los seis nombres de las seis fuerzas mencionadas son los de las seis jerarquías de Yan Chuans, sintetizadas por su primaria, la séptima, que personifica al quinto principio de la naturaleza cósmica, o la madre en su sentido místico. La enumeración tan solo de los poderes del yoga exigiría 10 volúmenes. Cada una de estas fuerzas posee a su cabeza una consciente entidad viviente, de la cual es una emanación. Pero comparemos las palabras de Hermes, el tres veces grande, con el comentario citado antes. La creación de la vida por el sol es tan continua como su luz, nada la detiene ni la limita. En torno de él, a manera de un ejército de satélites, Existen innumerables coros de genios. Estos residen en la vecindad de los inmortales, y desde allí velan sobre los asuntos humanos. Ellos cumplen la voluntad de los dioses, karma, por medio de temporales, calamidades, transiciones de fuego y terremotos, igualmente por medio de hambres y guerras, para el castigo de la impiedad. 29. El sol es quien conserva y alimenta a todas las criaturas, y así como el mundo ideal que rodea al mundo sensible llena a este último con la plenitud y variedad universal de las formas, del mismo modo el sol, comprendiéndolo todo en su luz, lleva a efecto en todas partes el nacimiento y el desarrollo de las criaturas. Bajo sus órdenes se halla el coro de los genios, o más bien los coros, pues allí hay muchos y diversos, y su número corresponde al de las estrellas. Cada estrella posee sus genios, buenos y malos, por naturaleza, o más bien por su acción, pues la acción es la esencia de los genios. Todos estos genios presiden sobre los asuntos mundanos. 30. Ellos sacuden y derriban la constitución de los estados y de los individuos, ellos imprimen su parecido en nuestras almas, ellos están presentes en nuestros nervios, en nuestra médula, en nuestras venas, en nuestras arterias y en nuestra substancia cerebral. En el momento en que uno de nosotros recibe vida y ser, queda a cargo de los genios, elementales, que presiden sobre los nacimientos, 31, y que se hayan clasificados bajo los poderes astrales, espíritus astrales sobrehumanos. Ellos cambian perpetuamente no siempre de un modo idéntico, sino girando en círculos, 32. Ellos impregnan, por medio del cuerpo, dos porciones del alma, para que pueda recibir de cada una la impresión de su propia energía. Pero la parte racional del alma no se halla sujeta a los genios, hallase designada para la recepción de el Dios, 33, que la ilumina con un rayo de sol. Los iluminados así son pocos en número, y los genios se abstienen de ellos, pues ni los genios ni los dioses poseen poder ninguno en presencia de un solo rayo de Dios, 34. Pero todos los demás hombres, tanto en cuerpo como en alma, son dirigidos por genios a quienes se adhieren, y a cuyas acciones afectan. Los genios poseen, pues, el dominio de las cosas mundanas, y nuestros cuerpos les sirven de instrumentos, 35. Lo anterior, salvo algunos puntos sectarios, representa lo que fue creencia universal, común a todas las naciones, hasta hace un siglo poco más o menos. Es todavía igualmente ortodoxo en sus líneas y rasgos generales tanto entre los paganos como entre los cristianos, a excepción de unos pocos materialistas y hombres de ciencia. Pues ya se llame a los genios de Hermes y a sus dioses poderes de las tinieblas y ángeles, como en las iglesias griega y latina, o espíritus de los muertos, como en el espiritismo, o Buts, Devas, Aitan y Dujin, como son todavía llamados en la India y en los países musulmanes, todos ellos son una y la misma cosa, ilusión. Sin embargo, no quisiéramos que lo dicho se comprendiese erróneamente, en el sentido en que la gran doctrina filosófica de los vedantinos ha sido últimamente alterada por escuelas occidentales. Todo cuanto es, emana de lo absoluto, que, por razón de esta calificación tan solo, permanece como única realidad, de aquí que cada una de las cosas extrañas a este absoluto, el elemento causativo y generador, debe ser una ilusión sin género alguno de duda. Pero esto es así solo desde el punto de vista puramente metafísico. Un hombre que se considera sano mentalmente, y que por tal es tenido por los demás, llama a sí mismo desvaríos e ilusiones a las visiones de un hermano loco, alucinaciones que pueden hacer a la víctima muy feliz o en extremo desgraciada, según el caso. Pero, donde se halla el loco para quien las sombras horribles de su trastornada mente, sus ilusiones, no sean para él entonces, tan efectivas y reales como las cosas que puedan ver su médico o su enfermero. Todo es relativo en este universo, todo es ilusión. Pero la experiencia de cualquier plano es efectiva para el ser que percibe, y cuya conciencia pertenece a aquel estado, a pesar de que dicha experiencia, mirada desde un punto de vista puramente metafísico, puede considerarse que no tiene ninguna realidad objetiva. Pero no es contra los metafísicos, sino contra los físicos y materialistas, contra quienes la enseñanza esotérica tiene que combatir, y para estos últimos, la fuerza vital, la luz, el sonido, la electricidad y aún la fuerza tan objetivamente marcada del magnetismo, no poseen existencia alguna objetiva, y se dice que existen únicamente como modos de movimiento, sensaciones y afecciones de la materia. Ni los ocultistas en general, ni los teósofos, desechan, como creen algunos erróneamente, las opiniones y teorías de los sabios modernos, solo porque sus opiniones estén en oposición con la teosofía. La primera regla de nuestra sociedad es dar al César lo que es del César. Los teósofos, por lo tanto, son los primeros en reconocer el valor intrínseco de la ciencia. Pero cuando sus sumos sacerdotes resuelven la conciencia en una secreción de la materia gris del cerebro, y cada una de las cosas que en la naturaleza existen en un modo de movimiento, protestamos contra la doctrina, por antifilosófica, contradictoria en sí misma, y sencillamente absurda, mirada desde un punto de vista científico, tanto y aún más que desde el aspecto oculto del saber esotérico. ¿Por qué a la verdad la luz astral de los tan ridiculizados cabalistas posee secretos extraños y misteriosos para quien puede ver en ella, y los misterios ocultos en lo interior de sus ondas incesantemente perturbadas, allí permanecen, a pesar de la colectividad entera de materialistas y de burlones? La luz astral de los cabalistas es muy inexactamente traducida por algunos como éter, confundiendo al último con el éter hipotético de la ciencia, y ambos hacen referencia a algunos teósofos, presentándolos como sinónimos de Akasha. Esto es un gran error. El autor de A Rational Refutation escribe lo siguiente, auxiliando así inconscientemente al ocultismo. Un rasgo característico de la casa servirá para demostrar cuán erróneamente es representado por el éter. En dimensiones, infinito, no se haya constituido de partes, y el color, el sabor, el olor y la tangibilidad no le pertenecen. Hasta este punto corresponde exactamente al tiempo, al espacio, a Isvara, el Señor, pero más bien la potencia creadora y el alma anima mundi, al alma. Su especialidad comparada con la anterior, consiste en ser la causa material del sonido. A no ser por esto, podría considerarse como la vacuidad, 36. Es vacuidad, sin duda alguna, especialmente para los racionalistas. De todos modos, la casa, es seguro que produce la vacuidad en el cerebro de un materialista. Sin embargo, aunque la casa no es el éter de la ciencia, ni siquiera el éter del ocultista, que lo define solo como uno de los principios de la casa, es ciertamente, junto con su primario, la causa del sonido, causa psíquica y espiritual, de ningún modo causa material. Las relaciones del éter a la casa pueden ser definidas aplicando a ambos, a casa y éter, las palabras usuales del Dios en los Vedas, así él mismo era la verdad, su propio hijo, el uno siendo la producción del otro, y sin embargo, el mismo. Puede ser esto un difícil enigma para el profano, pero muy fácil de comprender para cualquier indio, aunque no sea místico. Estos secretos de la luz astral, juntamente con muchos otros misterios, permanecerán como no existentes para los materialistas de nuestros tiempos, del mismo modo que América era un mito sin realidad para los europeos durante los primeros tiempos de la Edad Media, a pesar de que escandinavos y noruegos habían llegado a aquel antiquísimo Nuevo Mundo, hacía varios siglos, y se habían establecido. Pero, así como nació un Colón para redescubrir y para obligar al antiguo mundo a que creyese en los países de los antípodas, del mismo modo nacerán sabios, que descubrirán las maravillas que hoy pretenden los ocultistas que existen en las regiones del éter, con sus varios y multiformes habitantes y entidades conscientes. Entonces, nolens volens, la ciencia tendrá que aceptar la antigua superstición, como lo ha hecho con varias otras. Y una vez se haya visto forzada a aceptarla, sus sabios profesores, según toda probabilidad a juzgar por la experiencia pasada, como en el caso del mesmerismo y magnetismo, ahora rebautizado como hipnotismo, apadrinarán la cosa y rechazarán el nombre. La elección del nombre nuevo dependerá, a su vez, de los modos de movimiento, el nuevo nombre de los muy antiguos procesos físicos automáticos entre las fibrillas nerviosas del científico cerebro de Moleot, y es también muy probable que dependa de lo último que haya comido quien invente el nombre, desde el momento en que, según el fundador del nuevo esquema y lo idealista, cerebración es genéricamente lo mismo que quilificación, 37. Así, si hubiera de creerse en esta proposición descabellada, el nombre nuevo de la verdad arcaica dependería de la inspiración del hígado del bautizante, y sólo entonces tendrían estas verdades una posibilidad de convertirse en científicas. Pero por desagradable que sea a las mayorías, generalmente ciegas, la verdad ha tenido siempre sus campeones, dispuestos a morir por ella, y no son los ocultistas quienes protestarán en contra de su adopción por la ciencia bajo cualquier nombre nuevo. Pero hasta que sean en absoluto impuestas al conocimiento y aceptación de los hombres de ciencia, muchas verdades ocultas serán rechazadas, como lo han sido los fenómenos de los espiritistas y otras manifestaciones psíquicas, para ser finalmente apropiadas por sus ex detractores sin el menor reconocimiento y sin dar las gracias. El nitrógeno ha tenido gran importancia para los conocimientos químicos, pero a Paracelso, su descubridor, le llaman hoy charlatán. Cuán profundamente ciertas son las palabras de H. T. Buckle, en su admirable History of Civilization, cuando dice: debido a circunstancias todavía desconocidas, provisión kármica, aparecen de tiempo en tiempo grandes pensadores que, consagrando sus vidas a un propósito único, son capaces de anticiparse a los progresos de la humanidad y de producir una religión o filosofía, por medio de la cual se producen eventualmente efectos importantes. Pero si echamos una ojeada a la historia, claramente veremos que, aun cuando el origen de una opinión nueva pueda ser debida así a un solo hombre, el resultado que la nueva opinión produce dependerá de la condición de las gentes entre quienes se propague. Si se trata de una religión o de una filosofía que esté muy por encima de una nación, no puede prestarle ningún servicio, contemporáneo, necesita su tiempo, 38, hasta que las inteligencias se hallen maduras para su recepción. Cada ciencia, cada creencia ha tenido sus mártires. Según el curso ordinario de las cosas, algunas generaciones desaparecen, y viene después un periodo en el cual estas verdades mismas se contemplan como hechos vulgares, y poco después viene otro periodo durante el cual se las declara necesarias, y aún las inteligencias más obtusas se admiran de que puedan haber sido negadas alguna vez. 39. Es muy posible que las mentes de las generaciones actuales no estén del todo maduras para la recepción de las verdades ocultas. Tal será, Quizás, la visión retrospectiva, que contemplarán los pensadores avanzados de la sexta raza raíz, de la historia de la aceptación plena e incondicional de la filosofía esotérica. Mientras tanto, las generaciones de nuestra quinta raza continuarán extraviadas por sus prejuicios y preocupaciones. Las ciencias ocultas se encontrarán con el dedo del desprecio que las señala, y todos procurarán ridiculizarlas y aplastarlas, en nombre y para mayor gloria del materialismo y de su llamada ciencia. Estos volúmenes, sin embargo, presentan como contestación anticipada a varias de las objeciones científicas futuras, las posiciones respectivas y verdaderas del acusador y del acusado. A teósofos y ocultistas les acusa la opinión pública, que mantiene todavía izada la bandera de las ciencias inductivas. Estas últimas tienen, pues, que ser examinadas, y debe mostrarse hasta qué punto sus adelantos y descubrimientos en el reino de las leyes naturales se oponen, no tanto a lo que pretendemos, como a los hechos de la naturaleza. Ha sonado ya la hora de ver si los muros de la Jericó moderna son tan inexpugnables, que ningún son de la trompeta ocultista puede hacerlos derrumbar. Debe examinarse cuidadosamente todo lo que se refiera a las llamadas fuerzas, principalmente la luz y la electricidad, y la constitución del globo solar, así como también las teorías referentes a la gravitación y a las nebulosas. La naturaleza del éter y de otros elementos debe ser discutida, contrastando las enseñanzas científicas con las ocultistas, y revelando al mismo tiempo algunos de los principios del ocultismo, hasta la fecha secretos. Hará unos 15 años, quien estas líneas escribe era la primera en repetir, como los cabalistas, los sabios preceptos del catecismo esotérico. Cierra tu boca, no sea que hables de esto, el misterio, y tu corazón, no sea que pienses en alta voz, y si tu corazón se te ha escapado, ponlo otra vez en su lugar, porque tal es el objeto de nuestra alianza. 40. Y también, de las reglas de la iniciación. Este es un secreto que da la muerte, cierra tu boca, no sea que lo reveles al vulgo, comprime tu cerebro, no sea que algo se escape del mismo y vaya a los profanos. Pocos años después, una punta del velo de Isis tuvo que levantarse, y ahora se ha hecho en el otro desgarrón mayor. Pero los antiguos errores sancionados por el tiempo, esos que se hacen cada día más claros y evidentes, permanecen formados en batalla lo mismo ahora que entonces. Dirigidos por un conservadorismo ciego, por la vanidad y por las preocupaciones, hállanse constantemente en acecho, dispuestos a estrangular a cualquier verdad que, despertando de su largo sueño de siglos, reclame la admisión. Tal ha sido el caso siempre, desde que el hombre se ha animalizado. Que esto, en toda ocasión, da la muerte moral a los reveladores que manifiestan a la luz cualquiera de estas antiguas, muy antiguas verdades, es tan cierto como que da la vida y la regeneración a aquellos que se hayan dispuestos a aprovechar hasta lo poco que en la actualidad se les revela. Fin del audiolibro. Lista de los capítulos terminados en este audiolibro. Introducción, la necesidad de un libro de esta naturaleza. La antigüedad de los documentos y manuscritos. La misión de esta obra. Volumen 1, Cosmogénesis. Proemio, páginas de unos anales prehistóricos, el más antiguo manuscrito del mundo y su simbolismo, la vida una, activa y pasiva, la doctrina secreta. Panteísmo, ateísmo, el espacio en todas las religiones y en el ocultismo, los siete elementos cósmicos, las siete razas de la humanidad, las tres proposiciones fundamentales de la doctrina secreta, descripción de las estancias del libro Bedsian. Parte primera, la evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto Bedsian, con comentarios. Comentarios. Estancia ahí, la noche del universo, las siete eternidades, el tiempo, la mente universal y los yanchochans, nidanas, o causas de la existencia, maya o ilusión, tinieblas, la matriz eterna, los principios masculino y femenino en la naturaleza raíz, los siete espíritus creadores, los yanchoans, el gran aliento, la causa del universo material, el ser uno es el noumeno de todos los noumenos, la forma una de existencia, el ojo abierto de Dangma, un Jivan Mukta, Alaya, la vida una, o alma universal, el misterio del ser absoluto, el misterio de la jerarquía de los Anupadaka. Estancia 2. La idea de diferenciación, los constructores, Paranipana, el absoluto, la diferencia entre el ser consciente y el inconsciente, espacio, el elemento eterno y único, la conciencia absoluta contiene al conocedor, el rayo de vida penetra en el germen, el loto, símbolo del cosmos, el cuaternario, padre madre hijo, como unidad, el hijo, arriba es todo el cosmos, abajo es la humanidad, Svabhavat, la universal esencia plástica de Mula Prakriti, el universo estaba aún oculto en el pensamiento divino. Estancia 3, el despertar del cosmos Maat, inteligencia universal, el primogénito de sabiduría, la última vibración, el significado esotérico de Manvantara, el eterno aliento se mueve sobre las aguas de la vida, caos, el pensamiento divino impregna al caos, el nuevo virginal, como símbolo del universo, el poder de los números, el simbolismo oculto, la luz, el omnipresente rayo espiritual, las tinieblas, única realidad verdadera, el resplandeciente dragón de sabiduría, la substancia cósmica se convierte en materia astral, el fuego, la inteligencia que mueve al universo, el misterio de los números. El cisne, símbolo del rayo divino, electricidad, la vida una, los primeros yan, choans son naturalezas primarias, la trama del ser, Fuat pone la materia cósmica en moción, la trama se dilata y contrae, Fuat la electricidad cósmica. Estancia y ve chica, las jerarquías septenarias, los hijos del fuego, los siete sentidos místicos no número, su significado, los primeros seres primordiales, la ciencia sagrada de los números, los animales sagrados, el misterio del sonido y del lenguaje, el ejército de la voz, o la palabra, la alegoría oculta del lenguaje y de la mente, la materia cósmica formándose en elementos, Svabhavat, la raíz plástica de la naturaleza física, el círculo sin límites, el sol de nuestro sistema, el excluido, la doctrina secreta de la evolución de los planetas, los soles son los primeros centros de fuerza, los Lipika, registradores de la ley de retribución en el libro de la vida. Estancia B chica, Fuat, el hijo de las jerarquías septenarias, hijos de la luz, la raíz del hombre espiritual se convierte en divina, por medio de la propia experiencia, cada átomo posee potencialmente la propia conciencia, los siete Yam Budas, Fuat, la fuerza creadora potencial. La mente universal representa las huestes de los más elevados Yan, Choans creadores, el sistema solar está constituido por siete principios, Fuat, en su aspecto secundario es la energía solar, los tres y siete grandes pasos de Vinu, círculos, curvas y chakras, el siete, un número sagrado, la ley de movimiento vertical, la evolución de los principios de la naturaleza, la unidad, una ley fundamental en la ciencia oculta, el misterio del fuego, el regente celestial de los cuatro puntos cardinales, el significado real del tabernáculo, el carácter de las ruedas aladas, los espíritus planetarios y los Lipika, el anillo no se pasa, el día ven con nosotros. Estancia B chica y, nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo la madre, o materia abstracta e ideal, la raíz de la naturaleza, palabra, voz y lenguaje, los centros laya son puntos de diferenciación, fuat, el espíritu guía de la ley y de la vida, los átomos de la ciencia, la evolución de los elementos, ilusión y realidad, las fuerzas de la naturaleza, el átomo primordial, como suma total carece de límites. Algunos conceptos teosóficos primitivos erróneos, principios humanos y división planetaria, clarificación de los principios del hombre, la transmigración del hombre a través de diferentes reinos, la cadena septenaria, explicaciones acerca de la quinta y sexta ronda, Marte y Mercurio en relación a nuestro sistema solar, adquisición de conocimientos y poderes, el problema de las 777 encarnaciones, las siete ramas del árbol del conocimiento. Hechos y explicaciones adicionales referentes a los globos y las mónadas. Las mónadas se hallan divididas en siete clases o jerarquías: la Tierra y las cadenas lunares, la Tierra, hija de la Luna, las huestes monádicas clasificadas. La mónada florece en la mónada divina, la mónada espiritual es única y universal, las siete clases de Pitris lunares, un triple esquema evolucionario en la naturaleza, el estado humano, no pueden entrar más mónadas, la puerta queda cerrada, la doctrina secreta y la teoría de Darwin. Los Yanchuans encarnadas en la tercera raza raíz, los antepasados de los monos. Estancia Béchica y, continuación la cuarta ronda, el equilibrio entre el espíritu y la materia, la caída del espíritu en la materia, la primera causa del pecado, el misterio de la tetractis, el significado de Satán, los mundos sin forma y los mundos formativos, la guerra en el cielo, el nacimiento de los mundos, la vitalidad cósmica y terrestre, electricidad, una edad de Brahma, cuatro grados de iniciación, los hijos de la voluntad y del yoga, el iniciador único y la isla sagrada, hijos de Kriyasakti, el aliento de vida. Estancia 7, los padres del hombre en la tierra, la jerarquía de los poderes creadores, los soplos ígneos informes o triada sepirotal superior, el hombre celestial o Adam Kadmon, el primer orden de seres celestiales. Una llama padre, innumerables llamas, el segundo orden, fuego y éter, el tercer orden, Atma Buddhimanas, el cuarto orden, los jivas imperecederos, el quinto orden, la estrella de cinco puntas que representa al hombre, los órdenes sexto y séptimo y las cualidades inferiores del cuaternario, el misterio del ser, el ser humano, un misterio esotérico triple, el misterio oculto de la antropografía, el hombre emana de un hombre celestial, el significado de una ronda. Arcángeles y demonios, la tríada espiritual inmortal, el hilo de la vida, metafísicos caldeos, doctrinas ocultas y cabalísticas, la mónada es un rayo del absoluto, el hombre perfecto, la vida y las vidas, las cuatro dimensiones del espacio, permeabilidad, el próximo sentido, rondas y dimensiones, la química oculta, el símbolo del Sancta Sanctorum, la mónada es un Yanchuan individual, la tierra poblada desde los cielos. Resumen, ocultismo en los Upanishads, el poder e importancia del ocultismo, la naturaleza de los hombres celestiales, el espíritu se haya dotado de inteligencia, los Yanchuan son dobles en sus caracteres, la materia eterna es la sombra del espíritu, la eternidad de las formas humanas, el Vinu Purana y el Hermes Trismegisto comparados, algunos aforismos ocultos, las siete actis, fuerzas, todo es relativo, los ocultistas son los campeones de la verdad. Nota del editor. Al dar publicidad esta nueva edición de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, y con el propósito de que la misma tenga la jerarquía que merece una obra de tanta trascendencia, Le hemos incorporado algunos materiales no incluidos hasta ahora en otras ediciones en castellano, los cuales comprenden un esbozo biográfico de la autora, un nuevo capítulo titulado ¿Cómo fue escrita la doctrina secreta?, tres glosarios y, finalmente, un índice temático y una sección bibliográfica en cada uno de los tomos que integran la obra, todo lo cual sin duda facilitará su lectura y estudio. La mayoría de esos agregados han sido traducidos de la cuarta edición, Adyar, del libro, la cual hemos tenido a la vista al preparar la presente edición. El esbozo biográfico de H.P. Blavatsky y el capítulo ¿Cómo fue escrita la doctrina secreta? Son debidos a la pluma de Josephine Granson, autoridad en la obra de referencia, a cuyo cargo estuvo la supervisión de la citada cuarta edición. El mencionado capítulo, compilado en base a la documentación existente en los archivos y registros de la Sociedad Teosófica de Adyar, es un aporte de singular importancia que arroja mucha luz acerca de la forma como fue realizada esta obra cumbre de la literatura esotérica. Los interesantes índices temáticos también pertenecen a la edición inglesa, señalando al respecto que nos hemos permitido incluir en cada estancia los títulos asignados por dicho índice, pese a que estos no figuraron en el original ni en las posteriores ediciones del libro, por considerar que facilitan la comprensión del texto. En lo referente a los glosarios, cabe destacar que los dos insertos en los volúmenes primero y tercero tienen por objeto definir algunos de los términos empleados en las estancias, habiendo sido extraídos de la obra Las estancias de Xian, publicada por la Biblioteca Orientalista Editorial Teosófica de Barcelona en 1930, y que el extenso glosario de términos sánscritos y otros relacionados con la doctrina secreta que figura al final de la obra fue preparado en 1938 por la señora Adelta Henry Peterson con la colaboración de eruditos de la Biblioteca de la Sociedad Teosófica de Adyar y pertenece también a la edición inglesa anteriormente mencionada, de la cual ha sido traducido. Buenos Aires, diciembre de 1956. Al lector. Inspirándonos en el ejemplo de la que fue y es aún nuestro maestro, H.P. Blavatsky, y accediendo a los repetidos ruegos de los teósofos de España y América que no conocen el inglés, determinamos emprender la tarea de la traducción y publicación de esta obra capital de teosofía. Al comprometernos a llevar a cabo tal empresa, creíamos tener mucho adelantado con lo que de ella dejó traducido nuestro inolvidable presidente, de Francisco de Montoliu y de Togores, pero publicada ya la tercera edición inglesa, a la cual debíamos ajustar nuestro trabajo, nos encontramos con que la corrección y arreglo de lo ya traducido, que lo estaba de la segunda edición, implicaba una labor más prolija que el de una nueva traducción, por cuyo motivo, la aparición de esta obra ha tenido lugar más tarde de lo que habíamos calculado. Ahora bien, siendo esta obra puramente de estudio, o de meditación más bien, un libro completamente ocultista, que dice poco a la inteligencia y todo a la intuición del asiduo estudiante de la metafísica más trascendental y profunda que ha visto la luz pública en los tiempos modernos, no era posible traducir estos volúmenes tan libremente como una obra ordinaria y menos aún hacer primores de literatura, tanto por no prestarse a ello la índole de su contenido, como por no poseer sus traductores el dominio del hermoso idioma castellano, que para ello se hubiera requerido. Así pues, comprendiendo lo delicado y difícil de la tarea, y haciéndonos cargo de que la libertad más ligera podía desnaturalizar sino el pensamiento aparente, si el sentido oculto que encubren casi todas las frases de esta obra, cuyo inmenso valor solo pueden apreciar pocos ocultistas avanzados, nos hemos ceñido a la traducción más literal, compatible con la claridad del lenguaje. Por tanto, no espere el lector encontrar en esta traducción galas literarias, sino una interpretación tan fiel y tan clara como sea posible de conceptos que encubren los misterios más profundos, las verdades ocultas más trascendentales, a menudo expresadas con frase obscura, en la mayoría de los casos con pensamientos truncados en el punto más importante para completarlos después de algunas o muchas páginas que tratan de otros asuntos, método eminentemente oriental para que sólo la intuición pueda penetrar ciertos misterios. Esta circunstancia ha hecho necesaria la formación de un índice tan minucioso y detallado, que contiene más palabras que cualquiera de los 6 volúmenes de esta obra, con el cual se facilita el estudio a los infatigables investigadores que ansían alcanzar vislumbres de las grandes verdades que encierra. Pedimos a nuestros hermanos, los miembros de la Sociedad Teosófica en España y en América, para quienes especialmente se ha emprendido la publicación de este libro en español, indulgencia por las faltas que noten hijas de nuestra insuficiencia, ya que el único móvil que nos ha impulsado a acometer semejante empresa con nuestras escasísimas fuerzas, es el cumplimiento del deber que tiene todo teósofo de ayudar a sus hermanos, y de contribuir con todo su poder al progreso espiritual de la humanidad, que es, a la vez, el suyo propio. Los traductores, miembros de la rama de la ST, fin del audiolibro, título, La Doctrina Secreta, autora, Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, cuyo nombre de soltera era Elena Bonan y luego de casada Elena Petrovna Blavatsky, en ruso, Yekaterinoslav, 12 de agosto de 1831 Londres, 8 de mayo de 1891, fue una escritora, ocultista y teósofa rusa. Fue también una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía moderna. Sus libros más importantes son Isis sin velo y La doctrina secreta, escritos en 1875 y 1888, respectivamente. Fue acusada de fraudes y engaños deliberados a lo largo de su vida, uno y también de todo lo contrario. Se le atribuyeron poderes mediúmnicos y clarividentes, cita requerida, así como la capacidad de producir manifestaciones fenoménicas consumiendo parte de su vitalidad, cita requerida, lo que según algunos acortó los años de su vida y su estado de salud. Sus escritos incluyen afirmaciones que han sido interpretadas en clave racista y antisemita, y que sirvieron directamente de inspiración a los ideólogos nazis, dos en realidad, defendiendo la teoría de la transmigración de las almas o reencarnación. Elena nunca atribuyó una esencia superior a ningún grupo humano, concreto, siendo posible que un alma nazca en un cuerpo humano, caucásico y en la siguiente encarnación en un cuerpo de raza negra, cita requerida. Nació en la ciudad de Yekaterinoslav, actual Dnipropetrovsk, situada en las márgenes del río Dnieper, en el sur de Rusia, actualmente territorio de Ucrania. El apellido Blavatsky se debe a un breve matrimonio, con un hombre mayor, llamado Nikifor Vasilievich Blavatsky, a los 17 años de edad. En rigor, la grafía correcta y coherente con la forma femenina rusa del apellido sería Blavatskaya. Petrovna es el patronímico, es decir, identifica al padre. De esta manera, Petrovna significa hija de Piotr, Pedro. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en ivoox.com. Y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.